Al recuerdo de un ayer, y que en las noches el desvelo trae a tu mente los recuerdos de nuestro querer. Sé que a pesar de todo tú has pensado en volver, y has probado de mi propio trago y puedes comprender lo que he sufrido en este tiempo. Amor, sin un te quiero, tú lo sabes bien. Dime, ¿a qué te supo la distancia? ¿A qué te supo el ya no poder sentirte amada? Con un vacío en el alma. Dime, ¿a qué te supo la nostalgia? ¿A qué te supo el vivir sin ninguna esperanza? Con esta soledad que mata. Que te mata. Sé que a pesar de todo tú has pensado en volver, que has probado de mi propio trago, hoy puedes comprender este tiempo, sin amor, sin un te quiero, tú lo sabes bien. Dime, ¿a qué te supo la distancia? ¿A qué te supo el ya no poder sentirte amada? Con un vacío en el alma. Dime, ¿a qué te supo la nostalgia? ¿A qué te supo el vivir sin ninguna esperanza? Soledad que mata, que te mata. Dime a qué te supo la distancia, a qué te supo el dolor. Si has probado la nostalgia, de la tristeza suma el sabor. Por ti me preocupo.